Raíces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en su programa Raíces, programa, pues el primer programa de este año 2018. Susana, arrancamos el pie derecho con pues arqueología local. ¿Cómo estás? ¿Cómo han estado tus vacaciones? Muy bien, gracias a Dios, todo perfecto. Contentos ya de iniciar otra vez este año. Va, bueno, pues nosotros también estamos muy, muy contentos de tener esta oportunidad de seguir compartiendo el patrimonio nacional, patrimonio en todos sus aspectos y en particular, bueno, el patrimonio arqueológico que tenemos aquí en el estado. En cabina está con nosotros el arqueólogo Moisés Valadez. Buenas tardes, ¿cómo estamos, Moisés? Muy bien, buenas tardes, aquí estamos. Bueno, gracias por la invitación. Muy contentos ahí de recibir al arqueólogo en este estudio. Vamos a hablar entonces de Boca de Potreríos, que es pues la única zona arqueológica abierta en todo el estado. ¿Desde cuándo, para recordar? Bueno, realmente es la única zona arqueológica que está abierta al público en el noreste, porque tenemos dos en Tamaulipas, pero esas las realmente no están todavía administradas por el gobierno del estado, están en el sur de Tamaulipas, que se llaman el Sabinito y el Balcón de Montezuma, ajá, que es en Tula, Tamaulipas, y en Coahuila pues nada más tenemos la zona paleontológica de Rincón Colorado, que se abrió en el 93, pero por diferentes circunstancias, nunca hubo una buena planeación, nunca se hizo con las características que tiene tener una zona como Boca. Entonces, digamos que está cerrada, entre comillas, y se va a reaperturar en breve, pero bueno, ese breve ya empezó en 2012, que tenía que abrirse, y ya estamos en 2017, ya lleva 5 años, ya se echó casi otro sexenio. Así es. Bueno, vamos a tratar de entender un poquito de las publicaciones que ha hecho acerca de la zona arqueológica de Boca de Potrillos. Este programa también va, de cierta manera, en homenaje a nuestro compañero William Brimore, que pues estuvo ahí presente apoyando con varias investigaciones acerca de Boca de Potrillo y su iconografía rupestre. Las primeras investigaciones, así publicaciones acerca de Boca y del noreste en general, de la arqueología del noreste, ¿a cuándo remontan? Bueno, los primeros datos que tenemos publicados en sí, bueno, los primeros son dos hallazgos de pequeños escritos de hallazgos que habían hecho un señor que se llama Protasio Cadena en los 40s, uh-huh, y un librillo que hicieron una asociación que existió en los 80s que se llamaba la Asociación de Aborígenes del Noreste, algo así, que eran realmente aficionados y que lo que hicieron más que nada fue un recuento de una reseña de la llamada Junta Arqueófila, que fue una asociación o una comisión que ordenó el gobernador Alfonso Reyes en la primera década del siglo anterior, o sea, 1908, 1909, por ahí los manda a buscar los vestigios de posibles hombres que hubieran estado en esta entidad. Y ellos hacen un reporte del famoso sitio del frontón de Piedras Pintas, que era en Parás. Este Protasio Cadena también habla de él en los 40, casi 40, 30 años después, pero también de otro sitio que es la Cueva del Cordel en el sur del estado. Posterior a eso, no hay más escritos, nada más menciones en Santiago Roel, en los historiadores, pero hablaban siempre nada más de cosas de forma muy escueta y de las pinturas, no tanto, y que algunas gentes tenían algunas puntas de flecha, algunos artefactos. Pero la primera, digamos, publicación profesional viene con el doctor Epstein, que hace un proyecto que se llama Noreste de México en los 60s. Él hace un librito que se llama San Isidro Campsite en Nuevo León, y es la reseña de su excavación en un sitio que está hacia la carretera libre a Reynosa, como a la altura de los Ramones. Uh-huh. Y bueno, también reseña que tenía tres estudiantes, bueno, tenía varios, pero uno de sus estudiantes se llamaba McClurkin, otro Nance, otro Barner y otro una arqueóloga que estuvo más bien en Coahuila, que se llama Harfield, Lorraine Harfield. Entonces él, en sus primeras visitas, hacen un recorrido en el 60, 61, por ahí. Recorren las diferentes zonas y le preguntan a la gente que supiera de sitios. Y hace una lista de estos. En algunas zonas más menciones de que alguien les dijo que en un rancho tal había tales cosas, pero otros son el sitio en sí, pero cuando tratamos de buscar muchos de ellos, luego ya ni existían o no está la ubicación que daban. Era un mapa demasiado grande, la escala, y costaba mucho trabajo. Encontrar los otros sí, y entonces la publicación es esta primera, y después en el 1980 hay una reunión aquí en Nuevo León, en Monterrey, para dar un cuenta de lo que había pasado hasta esa época. Uh-huh. Y vienen ellos ya doctores, ya que, los que fueron hijos. Alumnos de Epstein. Yo, como que yo conocí a Epstein en el 95 y ya era grande, pero todavía acaba de jubilarse, todavía llegó en bici a verme. Wow. Y yo creo que ya tenía como 78. Ah, como pero bueno. Con buena salud. Sí, buena condición física. Pero hacen un recuento y hacen un libro que se llama Papers on the Prehistory of Northeastern Mexico and Adias in Texas, y hacen un resumen de todos estos trabajos que habían tenido. No se publican las tesis, uh-huh. Pero sí viene un resumen de cada una de esas tesis. Va. Hasta en esa. Y después en el 92 le piden a Nance que si quiere publicar su tesis, y la publica, que es otro de los alumnos de Epstein, pero que había estado en un sitio que se llama La Calzada, allá en Rayones. Uh-huh. Hasta ahí eran los arqueólogos que habían estado, y después viene otra época en la cual tres antropólogos que se empiezan a interesar por el arte rupestre y su interpretación, pues son William Brian Murray, John Olson y Guadalupe de Witt y su esposo, ¿no? Uh-huh. Ellos tres, más que nada Brin le estaba dirigiendo la tesis a Lupita de Witt, y Olson llega de la Universidad del Sur de California, y parece que es aquí la historia, ¿verdad? Porque uh-huh. estoy dando aquí el cuentito. Ajá. Bueno, entonces del sur de California, y él quiere traer a sus estudiantes, y pues no saben mucho qué hacer, le preguntan a Brin, y Brin les dice, pues bueno, ¿por qué no hacen una primera récord, un primer registro de la parte norte de la Sierra de la Zorra? Y bueno, pues no eran arqueólogos y tampoco traían teodolitos, pero hacen un retícula y sacan las fotografías uh-huh. de toda la parte norte, de la primera parte de la Zorra. Y entonces, y 3 años después, hubo una escuela aquí de antropología, algunas que al principio les dijeron que iban a ser arqueólogos y luego no había tantos maestros. Total, que terminaron siendo antropólogos. Va. Y ellos, uno de ellos incluso fue yo, Kido, y di clases año y medio cuando estaba en el 90. Y bueno, dijo Brin, pues ¿por qué no das una clase ya que tú estás? Entonces le dijo, sí, pues sí puedo darte. Acaba de llegar, tenía 27 años. Y en Chavilla. Y y de hecho luego pensaban que era alumno, porque algunos estaban casi de la edad, ¿no? Y Rebolloso, que había sido el mejor alumno, Roberto Rebolloso, el mejor alumno de esa escuela, de esa licenciatura que hubo en la uni durante Ajá. unos años, era el jefe de la división. Ah. Entonces fue mi jefe, digamos, fue mi jefe Ajá. Rebolloso, y también Brin estaban. Y entonces, bueno, de ahí... ¿por qué iba esto? Ya no sé por qué. Pues que vamos buscando básicamente. Ah, bueno, perdón. Lo cronológico de las publicaciones, claro, hasta la publicación. Entonces, como había un a lo que iba con la escuela, también Lupita de Witt, Guadalupe de Witt, era de esa escuela, de esa licenciatura que hubo durante unos años aquí. Y le dice Brin, bueno, pues ya hizo Olson la parte norte, ahora tú haz la parte sur. Ajá. Entonces hizo el cierre del Antrisco. Y en este libro de Boca, entonces cuando me dicen, es que queremos hacer un libro sobre la zona arqueológica. Le digo, bueno, pues, pero queremos que va a incluir todo. Le digo, bueno, pues entonces hay que incluir los trabajos de lo que nunca se ha publicado de la tesis, porque fue su tesis de licenciatura de Guadalupe de Witt, el trabajo de Olson con sus alumnos, que realmente fue un trabajo de campo, que se publique, y bueno, el trabajo que elija Brin, uh-huh. y nosotros le pondremos lo que hicimos como primera parte, porque cuando hubo una solicitud para que abriéramos el sitio en el 89, el gobierno quería tener una zona, entonces dijimos, bueno, ¿cuál sitio? Entonces escogió Boca, porque se había pensado en Piedras Pintas, se había pensado en otros, pero este era más accesible. Uh-huh. De hecho, entonces, más o menos lo que iba la pregunta siguiente de Susana, acerca de la apertura, ¿verdad, Susana? Sí, justamente, bueno, el libro salió en 1999, ¿no? 98. No, el rojo. Sí, el rojo. Okay. Sí. Pero bueno, si vemos ahí con lo de Boca de Porte de ellos. Ajá, lo de la delegación de Lina tenía poco tiempo para, aquí en Nuevo León, tenía poco tiempo de haber abierto, ¿no? ¿Cuáles son las razones con las que podría explicar esta apertura tan tardía? Bueno. Habiendo ya proyectos e investigaciones. Porque no había investigadores aquí. Uh-huh. O sea, realmente la delegación se abre en el 83. Uh-huh. En 1980 2009 viene la solicitud del gobierno y de la entonces la que era esposa del alcalde, doña Ernestina Lozano de Salas, en ese tiempo de Salas, era el alcalde don el licenciado Salas, y bueno, hay esa inquietud porque se abre el Museo Bernabé de las Casas, en honor a aquel de estos colonizadores que llegan en el virreinato, uh-huh. y se le pone el nombre de Bernabé de las Casas, que a veces la gente se equivoca porque dicen San Bernabé, pero es por San Bartolomé de las Casas, por Bartolomé de las Casas, que no tiene nada que tiene que ver con Bernabé de las Casas, porque este sí era, se echaba a los indios, este no los cuidaba tanto, pero bueno. Entonces hay la inquietud de que ya hay un museo, pero no hay una zona, entonces quieren una zona, entonces se llama en este caso al instituto, y el instituto en ese tiempo exactamente yo, cuando llegan a la primera solicitud en julio de Huente, y yo llego en septiembre, uh-huh. yo terminé la, acaba de terminar la carrera, uh-huh. entonces llego en septiembre con mi carta de pasante, entonces uh-huh. y entonces avisarles que yo estaba aquí, que si había algún proyecto. Pero no había investigadores, aquí nada más había, no había ninguno de más que una antropóloga, que todavía está ahí, la antropóloga Olimpia Farfán, y su esposo, un lingüista que se llama Ismael Fernández. Eran los únicos investigadores que estaban en esta zona. Entonces, ¿cómo íbamos a abrir y cuál se iba a abrir? Entonces ellos deciden también hablar a la Universidad de Texas. Ajá. Entonces llaman, y entonces vienen por primera vez la doctora Solveig Turpin y el doctor Herbert Ealing, quienes después me contactan cuando ya saben que estoy aquí, y hacemos un primer proyecto, porque teníamos que tratar de rescatar toda la información, y además qué íbamos a poner, qué íbamos a poner de información si no sabíamos qué había aquí, y que, porque lo único que le llamaba la atención a la gente era el arte rupestre, pero quién lo hizo y cómo lo hicieron, uh-huh. cuándo lo hicieron, todas esas preguntas había que contestarlas, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, la delegación existía, pero se dedicaba más que nada a monumentos históricos. Ah, okay. Por primera vez ahí, en 89, se empieza a dedicar a la parte pues de los pobladores antiguos. Uh-huh. ¿No? Va. Bueno, nos puso ahí el set un poquito de todas esas investigaciones. Vamos a escuchar un poco de música ahí que nos va a preparar el amigo Checo, que ya la tiene lista. Y vamos a seguir esta entrevista acerca de la arqueología del noreste, y en particular esta publicación que ha hecho ahí en el 99. Regresamos. Continuamos aquí desde la cabina de Radio UNEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey, Nuevo León, para México en Mundo, también por pues nuestra página raicesudem.blogspot.mx. podrán descargar más o menos a las 7 de la noche, podrán descargar el podcast y compartirlo libremente, ya que es siempre la filosofía de este programa de compartir libremente el conocimiento. Y pues tenemos también nuestra cuenta en Instagram ahí con Susana. Sí, nos pueden encontrar como raíces-udem, ahí publicamos lo que va a tratar el programa de cada uno de los sábados. Y supongo que ya vas a haber preparado muchas fotos ahí de Boca y de lo que es arqueología del noreste. Sí, justo en eso estamos. Muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir ahí con el arqueólogo Moisés Valadez del Centro INAH Nuevo León, porque hay que recordar que usted entonces está trabajando aquí en Nuevo León desde entonces el 89, o sea, casi 30 años, vaya. Dentro de 2 años. Vaya. Y bueno, estábamos comentando un poquito, más bien vamos adentrando un poquito en la publicación. ¿Cuáles ahí han sido los ejes de metodológicos al momento de armar esta publicación? ¿Cómo se ha organizado? Bueno, lo que yo quería tener, por lo menos como una pequeña primera aportación de lo que era la arqueología, quiero hacer un recuento de lo que había pasado. Uh-huh. Porque cuando yo llego realmente pues no encuentro nada, hay muy poco. Están las primeras publicaciones que había hecho Brin, Murray, y bueno, porque te digo que ni siquiera se había publicado lo de Olson y de DeWitt y otros, algún otro aficionado, pero solamente veíamos que solamente había textos o escritos sueltos sobre la interpretación de los grabados, de la pintura rupestre y grabados, no tanto de quién hizo los grabados, de quién hizo los... O sea, se hablaba de lo que hacían la sociedad productora, pero no quién era esa sociedad productora, qué le había pasado, cómo eran. Solamente sabíamos que los cronistas decían, es que eran unos salvajes, aborígenes, lo peor, los hijos del diablo. Entonces quise dividir en 3 grandes partes el libro. Una parte que nos dijera qué era Nuevo León en cuanto a un poco datos generales, para que no solamente se quedara aquí a nivel local, sino porque como yo ya en ese tiempo ya teníamos 3 generaciones de estudiantes que traíamos también de otros lados, que también supieran que no, es que para ellos, y te voy a decir, casi en la mayoría de las escuelas que se dan arqueología se crean arqueólogos mesoamericanos. Uh-huh. Solamente ahora en la de Chihuahua están queriendo hacer un poco de arqueólogos del norte. Del norte, ¿no? Exactamente. Pero por hasta los de San Luis hacen arqueología mesoamericana, hacen arqueología de pirámides, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, pero si tú ves realmente el territorio, pues, en mayor cantidad de territorio, del territorio nacional, es en las áreas donde no hay, donde no hay pirámides, donde son sociedades que vivían de la cacería, de la recolección, desde su llegada hasta su término, y algunos desarrollaron algunos movimientos, pero vivieron realmente en ese patrón. Uh-huh. Entonces es un poco saber qué tipo de arqueología hay, qué diferencias hay con lo que había en Mesoamérica, un poco hablar de eso, de que todo se le daba el peso a Mesoamérica. Luego, un poco qué hay, qué tipo de evidencia podían encontrarse aquí, porque aquí hasta los mismos estudiantes hay que educarlos en los ojos, porque lo que hacemos siempre cuando traemos, hubo un buen lapso que no trajimos estudiantes porque nos daba miedo por la inseguridad. Mm. pero tuvimos 10 años de seguidos que traíamos, y lo primero que hacíamos, llevarlos a un sitio arqueológico que no con grabados, pero sí en el llano, y les decíamos, aquí está la cédula, tengan todo el día para llenarla, vean y caminen, y la llenábamos. Mm-hmm. Y decían, y no me la enseñan. Y luego ya después de un mes regresábamos al mismo sitio, después de que ya habían caminado y habían visto otro sitio y todo, y decían, ahora vean su cédula que habíamos llenado y chéquenla con lo que habían puesto. Uh-huh. Y entonces decían, hoy como no vi esto, pues es que hay que entrenar los ojos para esta arqueología. Claro. hay que abrirlas, ¿no? No sabes lo que existe y no sabes que existe, no sabes cómo buscar lo que no sabes que hay. Entonces era un poco, ¿cómo es esta arqueología? ¿Qué es lo que habíamos encontrado? Y un poco desmitificar a los cronistas también en la última parte. Un poco decir, no es solamente el indígena que no pudo dominar el español, pero no pudo porque no lo entendió. O sea, si lo hubiera podido entender, tal vez hubiera sido diferente. Ellos prefirieron exterminarlos como cultura e incluso traer otra cultura, traer a los tlaxcaltecas porque ya lo tenían como aliados. Pero a estos o los remiten a la encomienda o los llevan de esclavos hasta Zacatecas incluso, o las mujeres y niñas las tienen como como ayudantes en las casas, pero las deshacen a las etnias, ¿no? Literalmente, o sea, así como por, hoy en día se llamaría como genocidio o etnocidio. Etnocidio en este sentido, sí, sí, claro. Susana. Desde la publicación de sus libros, ¿cómo se ha ido desarrollando la investigación? Es decir, ¿qué tanto su trabajo se puede actualizar con nuevas investigaciones? Bueno, como te decía, esto fue, digamos, una primera mirada a lo que había en ese momento, pero realmente también teníamos poco tiempo, digamos, de haber llegado. Ya tenía 10 años aquí, ¿verdad? Pero mi compañera Araceli ya tenía 5 años, entonces empezábamos a tener proyectos ya a largo plazo. Yo te podría decir que de ese momento a ahora, pues ya podríamos hacer otros 3 libros. Fácil. Porque pues ya hemos, por ejemplo, ahorita ya tenemos registrados casi 2,000 sitios en el estado. En ese tiempo teníamos unos 400. Wow. O sea, lo hemos triplicado, cuatriplicado. De ellos son como 700 de arte rupestre. Ya tenemos muchos fechamientos de los sitios. Tenemos cuevas excavadas. Y la pregunta que se hacía al principio de saber quién eran las personas que vivían aquí, ¿ya sabemos más quiénes son? Ya sabemos más quiénes son, y además ahorita precisamente estamos en una investigación que estamos empezando con la unidad de biología molecular que está en Guanajuato, quien nos ofreció hacernos estudios de ADN. Entonces ya vamos a poder saber tipos sanguíneos, que si son atapascanos, que si son, o sea, de qué parte del norte pueden venir, que si son, qué tan parientes son de Coahuila, qué tan parientes son incluso en Nuevo León, en fin. O sea, van a arrastrar un perfil genético. Así también es. De esas personas. Así es, porque ya contamos ya con los huesos, antes no teníamos, ya tenemos, ha costado, porque cuesta más, aquí en Nuevo León la geomorfología no permite tanto la formación de cuevas como en Coahuila. Ajá. Pero pues como quiera, pues sí tenemos. Entonces, Araceli ya tiene una buena colección. Ahora nosotros tenemos también. Se deterioran mucho porque son muy antiguos. Pero pues tenemos algunos, que es lo que estamos empezando a ver. Entonces ya sabemos dónde los entierran, cómo es el patrón de enterramiento. Entonces ya tenemos unas publicaciones que hemos tratado de ver desde aquella vez que teníamos esto. Ya podemos saber cómo hacían ceremonia. Lo comparamos, como no cambian estas sociedades en el tiempo, podemos saber que el ceremonialismo que tienen, que ven los españoles, no es tan diferente del pasado. Uh-huh. Entonces, podemos jugar un poco con esto, de esta traspolación de cultura, que se puede ir un poco para atrás, y podemos decir, nosotros pensamos que hay por lo menos 3 grandes partes, una de la población, una que llega a la primera, que llega de las grandes llanuras, uh-huh, y se asienta, todavía alcanza a ver los últimos mamuts, todavía alcanza a ver a los cliptodontes, a la megafauna que está extinguiéndose, uh-huh, y él va y también me empieza a conocer este tipo de geomorfología que no estaba acostumbrado, ¿no? Nunca había visto grandes sierras, ¿no? Porque todo en las grandes planicies, pues es, no hay nada más, o sea, que ciertas lomitas, no, eventualmente una elevación así. Entonces su cosmovisión es horizontal y plana y muy, muy, muy profunda. Acá sí tienen que acostumbrarse en su estructuración cognitiva a incluir la sierra, incluir el valle, incluir los grandes fenómenos que tenemos, como los huracanes, todo esto. Entonces, creemos que esto también está reflejando en el arte rupestre, en su forma de apropiación. Entonces, hay un segundo momento que se le llama, que los gringos le llaman arcaico, que nosotros le llamamos la temporada, la época Proterillos, de la fase Proterillos, que es esa maduración de estos grupos. Ya son los descendientes de esos primeros, pero ya están aquí, ya son genéticamente de aquí, uh-huh, y están durante unos 5,000 años, que para nosotros es el momento más de mayor población en nuestra zona. Hace 6,000 o 7,000 a 3,000, al año cero, digamos. Sí. Y una última, que es la que alcanzan a ver los españoles, que es después del 1,000, cuando ya hay puntas de flecha, y pensamos que es la última de las poblaciones, y parece ser que en los entierros se puede ver esas 3 diferencias principales, ¿no? Entonces, esos productores son esos 3 grandes. Bueno, pues ya bastante información entonces que se ha recolectado a lo largo de esos pues casi 30 años de investigación que nos han permitido entender un poco mejor, que nos van a llevar como quiera muchas sorpresas, me imagino, con lo que está pendiente. Vamos a hacer una segunda pausa musical ahí preparada por Checo Bercera y regresamos por la última parte de esta entrevista especial que tenemos ahí con Moisés Valadez sobre arqueología del noreste de México. Regresamos. dan más vueltas, es porque así lo quiere el Eterno. Si las piedras rodando se encuentran, es porque siempre andan por el suelo. Como tú y yo vagamos como ellas, es fácil que volvamos a vernos. Si las aves nos brindan sus trinos, nadie sabe qué traigan por dentro. Como quienes no encuentran alivio, tal vez lo hagan buscando un consuelo. Así como tú y yo hemos vivido y cantamos buscando un te quiero. Como piedras andamos rodando por el mundo, también dando vueltas. Como el ave que llora cantando cuando busca el amor y no encuentra. Si las aves dejan de cantar, es que ya han encontrado su nido. Si las piedras dejan de rodar, es que ya has regresado. Última parte de esta entrevista que tenemos aquí en Raíces, en compañía de Susana, estamos entrevistando a Moisés Valadez, arqueólogo del Centro INAH de Nuevo León, para el Estado de Nuevo León. Estamos hablando, pues, del estado de publicaciones de las investigaciones acerca de la arqueología del noreste de México, en particular de Nuevo León, por supuesto. Y bueno, vimos también la parte de actualización necesaria ahí de la información que tenemos a mano. Hay publicaciones como quiera que podemos consultar recientemente. ¿Cuáles son las cosas que hay o los títulos o los artículos que podemos conseguir en internet al respecto? Bueno, se pueden meter a Academia Edu. Ahí he subido ya varias de las publicaciones que tenemos. Más que nada pueden ver un poco los resultados que hemos tenido de proyectos de salvamento y de investigación. Y los que teníamos, bueno, siempre hemos sido muy bien recibidos por la revista del TEC de Humanidades. Entonces ahí tenemos varios artículos sobre todo estos indígenas, que los datos que teníamos de la etnohistoria, pero combinado con la arqueología. Entonces ahí pueden bajarlos gratuitamente, y ahí los tengo, nada más buscan Moisés Valadez y ahí están. Y la otra parte que estamos ahorita trabajando, que es importante y que, porque no había mencionado, es la conservación ahora del arte rupestre, porque no habíamos hecho, queríamos saber primero quiénes eran, cómo eran, en qué época estaban. Pero ahora sí, hemos ido estos últimos años, nos hemos dedicado tanto al registro detallado del arte como a la conservación. Entonces, a partir del 2006 empezamos el registro tridimensional de cada uno de los grabados. Tenemos hasta ahorita 18,000 grabados ya ubicados. Cada roca fotografiada en sus cuatro caras, el norte, sur, este, oeste y cenit. Y bueno, pues sabemos ahora dónde están, cuáles son, sabemos hacia dónde está tal grabado, ya no solamente cuál es el grabado, sino hacia cierta orientación, hacia cierto punto cardinal, y incluso si las quitaran, tenemos ubicación, podemos volver a ponerla, por ejemplo, para la conservación. Y bueno, esto, decían, bueno, esto es una necesidad de arqueólogos, pero bueno, esa necesidad dimos cuenta que ha tenido frutos, porque ahora sí sabemos que ciertos grabados y no otros, se dan en cierta ubicación y a cierta altura, en cierta parte del cerro. Uh-huh. Hay unos, por ejemplo, lo que llamamos nosotros tema del agua, solamente están en la parte baja del cerro. Lo que llamamos los temas de chamanes, ceremonias, siempre están en la parte media. Y lo que tiene que ver con lo astral, con todo esto que Brin estudió mucho, es en la parte de superior. O sea, que como superior. Una producción de cosmovisión dentro de los mismos petroglifos, como podemos, con comparación ahí totalmente, bueno, a lo mejor fumada de mi parte, pero si vemos ahí lo que son los cosmogramas ahí de los mexicas, en las ofrendas ahí de en pirámide inversa que reflejan justamente los niveles del universo, ahí va por lo mismo. Yo creo que a final de cuentas los mexicas son los herederos de también porque de aquí para allá fueron, ¿sabes? Por el genotipo como quiera sabemos, y por la lengua que es parte de la misma familia lingüística, hay cosas en común, obviamente. Sí. Y la otra que te decía, bueno, esa es la parte del registro y la investigación, y la otra es la conservación. En lo que hemos dedicado también ya a partir del 2014, con la arqueóloga Denise Carpintero, que además es codirectora de mis proyectos de conservación, empezamos la conservación de Cueva Ahumada, porque Cueva Ahumada, el sitio que está aquí camino a Coahuila, tenía visita de toda la vida, visita desde los 50, lo menciona una arqueóloga que se había jubilado, que estuvo por acá en Reynosa, que se llama María Antonieta Espejo, fue la primera que lo menciona, pero ahí después excavamos nosotros, pero nunca, te digo, habíamos dedicado a la investigación, pero no a la conservación, y ahora sí, hicimos el primer proyecto de conservación en este año, 2014-2015, para empezar a quitar todo el graffiti y la restauración del que es un tema que es un tema tremendo, porque la misma zona de Boca de Potrerillos ha sido vandalizada en ocasiones, gente que se va sacando ahí petrograbado, y en ese sentido el registro en 3D que ha hecho, por más que justamente en el futuro haya daños al patrimonio o que se vayan retirando de manera ilegal esos petrograbados, ya los tenemos como quiera registrados. Así es, y sus imágenes, sus fotos, y su ubicación y su dibujo. Y hasta nos puede ayudar eventualmente si aparecen algún día luego en ventas, ahí en subastas o cosas al estilo, ya sabemos que... ¿Dónde estaba? De dónde vienen, ¿verdad? Sí, y el año anterior, de hecho, fue por la primera experiencia que tuvimos como parte del proyecto que se llama Conservación e Investigación de Sitios Rupestres de Nuevo León, que intervinimos el graffiti de unos grabados de Boca. Porque es muy complicado, porque es muy, por un lado, por ejemplo, en Cueva Ahumada, con los restauradores de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio del INAH, vinieron las restauradoras, y bueno, vimos y aprendieron todo el equipo que es de nosotros, aprendimos que cómo quitar, porque es hay que, para cada tipo de graffiti es diferente, porque uno es crayón, otro es aerosol, otro es pintura de aceite, marcador, otro es vinílica, otro es grafito, y cada uno tiene su diferente forma de quitarle con los apósitos, es una chambota. Sí. Pero en el grabado es diferente porque es mutilación. Si es gis, es más fácil, pero si es cuando lo picotean o lo rompen, es mutilación sobre. Entonces, lo que estuvimos trabajando el año pasado es la pulverizar una parte del mismo tipo de roca, mezclarlo con resinas y empezar a restaurar la parte donde está el grafiti, y ha quedado, bueno, las primeras pruebas son muy buenas, acabamos de ver, siguen muy bien, son la primera experiencia, pero te puedo decir que si tú ves las publicaciones que hay del mundo, no hay, la verdad es que estamos muy bien, estamos a la vanguardia, porque sí se está, pues, de alguna manera recuperando, ¿no? Bueno, pues ahí está una vista muy, muy amplia ahí del fenómeno arqueológico aquí en el noreste de México. Pues muchas gracias ahí, Moisés, por haber estado con nosotros. Al contrario, y lo que sí les puedo decir es que en este trabajo sí aceptamos voluntarios, entonces ya tendrán tal vez noticias después, porque el trabajo de la conservación sí puede enseñar a la gente, no solamente especies, sino a la gente que quiere estar interesada. Sí. Y quizás después una cosa es denunciar ahí los hechos de vandalismo que puede haber, pero también la otra es actuar. Así para es. Apoyar y a recuperar este patrimonio que es de todos y que es de la nación. Así uh-huh. es. Muchas gracias, Susana. Muchísimas gracias por tenerlo aquí. Un gusto de escuchar toda esta información. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias también a Checo Becerra, por supuesto, en controles, ahí por su apoyo, como siempre. Recordamos que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoy. Que tengan todos ustedes una excelente semana y arranque de año 2018. Uh-huh. Hasta la semana próxima. Thank you. raíces.